Gloria a Dios. Un acercamiento positivo. Quienes habla, amigos y hermanos que nos escuchan, John Freddy Ortega. Esta vez les vengo a hablar de lo que es un acercamiento positivo. Carlos Ruiz Wyndon dijo: puede que esto le sorprenda, pero la decisión más significante que yo puedo tomar día a día es mi elección de actitud. Es más importante que mi pasado, que mi educación, que mi cuenta de banco, que mis logros o fracasos, que la fama o el dolor, lo que otras personas piensan o dicen de mí, mis circunstancias o mi posición. Mi actitud es el hilo que me mantiene en pie, o la que me incapacita cuando mi actitud es correcta. Cuando mi actitud es correcta, no hay barrera muy alta, ningún valle muy profundo, ningún sueño tan extremo, ningún reto que sea tan grande. Esto es una ilustración. Un hombre que tenía una mansión quería venderla. Mandó a llamar a un vendedor de casas y le pidió que escribiera todos los aspectos de la mansión con toda la propiedad. Cuando el vendedor terminó de describir aquella mansión que el hombre quería vender, cuando el vendedor empezó a decirle al hombre todos los aspectos de su mansión, el hombre de repente comentó: no creo que vaya a vender esta mansión después de todo, porque he estado buscando una mansión como esta toda mi vida y no me había dado cuenta de que ya la tenía. El futuro es una oportunidad. El futuro es una oportunidad no conocida, un camino no transitado, una vida no vivida. Mas como el futuro sea vivido, ¿qué oportunidades serán conocidas? ¿Qué caminos serán transitados? Depende en las prioridades y los propósitos de la vida hoy en día. Por un lado, el futuro puede verse como una oportunidad. Por otro lado, el futuro debe verse como una elección. Y esto depende en qué prioridades y propósitos nosotros escogemos vivir. Hoy estaremos hablando sobre el tema un acercamiento positivo. Y podremos definirlo, el acercamiento. El acercamiento es el carácter o modo de hacer las cosas. Es cuantas ganas tú le echas, no solo en la vida, sino también aquí en la iglesia. Tu iglesia, mi iglesia, la iglesia de Dios. Cuando hablamos de un acercamiento positivo, no decimos que se debe de ignorar el pecado, o que no debemos de hablar con Dios para que condene al pecado, o que nunca debemos de identificar problemas, o que debemos ignorar las cosas que deberían de ser corregidas o cambiadas. Mas, a lo que me refiero en cuanto a un acercamiento positivo, hablamos de una manera de hacer lo que se necesita hacer, una manera de tratar con las personas, y también en una manera de formar el futuro de la iglesia en la mejor y más positiva forma. Primero, un acercamiento positivo comienza con una fe seria y sincera. Vamos, les invito para que vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 8. Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 8. 16 al 8, capítulo 3 de Daniel. Santo es el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sadrá, Mesá y Abé respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a las estatuas que has levantado. Sadrá, Mesá, Abé, Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y el 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Yo agarro la idea de que nadie podría desanimar a esos hombres, tenían mucha fe. También tenían los dos ingredientes necesarios de la fe. Primero, una fe sincera. Es cuando la persona cree en Dios. Es cuando la persona cree en Dios, ahí vendrá a ayudarle en el momento preciso. Segundo, una fe seria. Una fe seria es cuando la persona toma las cosas de Dios en serio, no anda jugando con Dios. La fe levanta la esperanza y la esperanza levanta el valor, y el valor levanta un estilo de vida que no se conforma con nada menos que darle la gloria a Dios en su manera de vivir. Esta es la clase de fe que la iglesia necesita el día de hoy. Esta es la clase de fe que la iglesia necesita. Leemos en el libro de Hebreos capítulos 11, 17 al versículo 40. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 40. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Esto de la fe tiene mucha trayectoria, tiene mucha trascendencia, tiene mucha enseñanza, hermanos, amigos que nos escuchan. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 11, 17 al 40. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoró de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jeté, de David, así como los de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiadores, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando los desiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios a alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. El futuro de la iglesia será determinado por la calidad de vida que nosotros vivimos, la misma fe que aquella gente tenía. Echa fuera la fe y nos encontraremos solos, con nada más que con nuestra propia prudencia y poder, nuestras propias fuerzas y finalmente con nuestras propias habilidades. Esto no nos da mucho con qué ser positivos. Estando seguros en nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, nos estaremos enchufando en un poder que siempre ha llevado al pueblo de Dios solo a la victoria. Es aquí donde la iglesia necesita escoger si echar fuera la fe o si vivir una vida llena de fe. En tercer punto, hablamos de un acercamiento positivo que se alimenta en una atmósfera de respeto y de amor. Recuerden, un acercamiento positivo que se alimenta de una atmósfera de respeto y de amor. Vamos a recordarles que el primero era un acercamiento positivo que comienza con una fe seria y sincera. Ese era el primero. Y, perdón, hermanos, esta es la clase de iglesia que necesita el Señor. Pues ese era el primero. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Y que el segundo, los ingredientes necesarios que se necesitan para tener la fe. Ya, ese era el segundo. Y el tercero, un acercamiento positivo que se alimenta en una atmósfera de respeto y de amor. Ahora les invito para que vamos al libro de Mateo 22, versículos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El 39 y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios por su palabra. Ahora Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35 nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y ahora leemos el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 21. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Amigo, hermano que me escuchas, alaba a Dios, glorifícalo. Continuamos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No apaguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vencé con el bien el mal. Poderosa palabra, precioso, maravilloso capítulo que hemos leído, ¿no? Esto nos lleva a muchos mensajes, a muchas enseñanzas, a una gran dirección. Romanos capítulo 12, leyéndolo del 9 al 21. Quédate con estos versículos, hermanos, porque nos dicen mucho, nos enseñan mucho para nuestra vida, para nuestra vida diaria, para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestros enemigos, para todos aquellos que nos rodean, para nuestros compañeros de trabajo, Ojo, este versículo nos enseña mucho y que tenemos que ponerlo en práctica, mayormente como cristianos, hermanos. Así que yo te invito para que pongas en práctica estos hermosos versículos de Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. ¡Qué hermosa palabra! Verdaderamente hay poder en la palabra. Esto es más importante de lo que nosotros pudiéramos pensar. El futuro de cualquier iglesia es un fracaso, al menos de que el amor venga a ser algo real y no solamente algo hablado. Primero, las personas que aman a Dios nunca se cansan de Dios. Las personas que aman a Dios nunca se cansan de Dios. A. Ellos no se cansan de oír o aprender de Dios. B. Ellos no se cansan de servir a Dios. C. Ellos no se cansan de darle a Dios un lugar permanente en sus vidas. 2. El hermano que ama a su hermano es alguien que sabe que el amor no es solo una palabra. A. El amor no trata mal a las personas. B. El amor no lastima a nadie. C. El amor siempre se comporta como que todas las personas son importantes. Santo es el nombre de Dios. Alabada sea su presencia. Yo creo que es tiempo de darnos cuenta que una iglesia llena de amor se comporta como que en ella sí existe el verdadero y precioso y amoroso amor y poderoso amor. Y no solamente dicen tenerlo, sino que también no dicen, sino que lo tienen. Tienen el verdadero amor. El cuarto, hermanos, recordemos que íbamos por el tercero, ahora vamos por el cuarto. Y el tema es, del que estamos hablando, es un acercamiento positivo a Dios. Y aquí vamos con el cuarto. Un acercamiento positivo. Cree que Dios tiene un propósito para nosotros. Lo repito, un acercamiento positivo. Creer que Dios tiene un propósito para nosotros. Ilustremos. Un hombre se paró para platicar con un granjero quien estaba construyendo un edificio. El hombre le pregunta al granjero, ¿qué es lo que usted construye? Contestándole, el granjero dijo, bueno, si puedo rentarlo, será una cabaña. Si no la puedo rentar, será una granja. Hay veces que esto también es nuestra versión de levantar una iglesia. Nada más construimos sin saber qué es lo que estamos construyendo. Tremendo, hermanos. Que a veces construimos sin saber qué es lo que estamos construyendo. En nuestra vida, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Sabemos por qué y para qué estamos trabajando? ¿Sabemos lo que estamos haciendo a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo los estamos formando? ¿Qué estamos haciendo en ellos? ¿Qué cosas positivas estamos haciendo en ellos? ¿Sabemos qué estamos construyendo en nuestro hogar? ¿Sabemos qué estamos construyendo en nuestro trabajo? ¿Sabemos qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Qué vamos a hacer con lo que estudiemos? ¿Sabemos lo de la iglesia? ¿Estamos construyendo una iglesia? Lo sabemos, estamos construyendo una iglesia, pero lo sabemos. ¿Sabemos qué estamos construyendo, hermanos? Les invito para que vamos al libro de los Salmos, al capítulo 33, versículos. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 11. Gloria a Dios por su palabra. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los consejos de su corazón por todas las generaciones. Gloria a Dios por su palabra. Ahora les invito para que vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. Santo es el nombre de Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Por esto es muy importante que empecemos a pensar en los planes de Dios y empezar a conectar nuestros planes a los de Él. Primero, Dios nos ha mandado al mundo a predicarles el Evangelio a los perdidos. Segundo, Dios nos ha mandado al mundo para ser la sal y la luz del mundo. Tercero, Dios quiere escuchar nuestra alabanza y recibir gloria de nosotros. Cuarto, Dios nos ha mandado al mundo para quitar el dolor de otros por medio de Jesucristo. Quinto, si Dios hace todos estos planes para nosotros, ¿cómo es que nosotros nada más construimos sin saber qué es lo que estamos construyendo? ¿Sabe usted qué es lo que está construyendo, hermano? Medite, piense, analice, estúdiese a sí mismo. Mire lo que está construyendo, mire su iglesia. Mire cómo está formada su iglesia, cómo está trabajando en su iglesia. ¿Qué avivamiento hay? ¿Ese avivamiento es real? ¿Se está moviendo el Espíritu Santo ahí? ¿Está la gloria de Dios allí? ¿O está la emoción? ¿O está la carne? ¿De qué sirve una iglesia llena si no está la presencia del Espíritu Santo? ¿De qué sirve una iglesia que alabe a Dios, que brinquen, que salten, que se muevan, si a la hora de la prédica o a la hora de la oración están sentados, tristes, aburridos, o con el pensamiento en los problemas, con el pensamiento en los partidos de fútbol, con el pensamiento en las novelas, con el pensamiento en las redes sociales, con el pensamiento en la calle, y no atentos y no escuchando la palabra de Dios, no escuchando las predicaciones, las enseñanzas? A la hora de la oración les da sueño, a la hora de la oración se sienten cansados, se sienten desmotivados. Pero ¿en dónde está todo esto? Esto puede ser, hermano, porque de pronto el predicador, o de pronto el hermano que ministra, o el líder, o el ujier, no está haciendo las cosas correctamente, está fallando en algo. A lo mejor el ujier o quienes sirven en la iglesia no están trabajando porque quizás en su casa no han organizado, no han arreglado su vida, no han arreglado su hogar, no llevan una vida de bendición en su casa. Están sirviendo en la iglesia, pero ni siquiera tienen el conocimiento o el entendimiento de la palabra de Dios o de lo que se enseña y se instruye en la iglesia. Sabemos bien que muchas personas quieren servir en la iglesia o están sirviendo en la iglesia y están siempre fieles ahí sirviendo. Pero la palabra de Dios, las enseñanzas, las predicaciones, todo lo que se da, no lo entienden. Y pueden llevar años y años y años sirviendo en la iglesia, pero sin entender, sin avanzar más allá. Siguen siendo bebés tomando leche, pero no toman el alimento sólido y espiritual. Y esto puede ser que tenemos que estar vigilantes, pendientes y atentos ante todas estas cosas. Usted como ministro, usted como pastor, tiene que saber llevar una iglesia de avivamiento. Gloria a Dios por su palabra. Si algo recalco en estas cosas, en muchas ocasiones, hermanos, es respecto a las iglesias, que en muchas ocasiones está más pendiente de los cumpleaños de los hermanos, de las reuniones en las casas, de las comidas, de las salidas, de los paseos, de las reuniones a piscina, de las reuniones a la playa, de tal evento que se va a hacer realizar en la iglesia, de algún matrimonio y que va a haber comelona. Gloria a Dios por los que se casan o se van a casar o se casarán en el futuro. Pero hay que entender que la iglesia no es un club social, la iglesia no es un sitio, no es un lugar para ir a comer, para ir a beber, para ir a reír o para llevar gente que no conoce la palabra de Dios, para que en medio de esos eventos, de lo que son matrimonios y cumpleaños, se hagan comelonas dentro de la iglesia y se participen de chistes, de risas y de actividades que no glorifican a Dios y que aparte de eso contaminan un lugar santo, un lugar purificado para Dios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Si se va a hacer algún evento, que se haga lo que se tenga que hacer para la gloria de Dios y como bendición de Dios, como lo que es el matrimonio, pero lo que es las comidas, las reuniones, hermanos, eso que sea aparte, en otro lugar. Se puede hacer, sí, hermanos, pero no dentro de la iglesia, no dentro del lugar santo. Recordemos aquellos dos hombres que cogieron de un holocausto para quemar incienso al altar de Dios, pero que ese holocausto no era el de Dios, no era el que Dios había puesto, el que había mandado para que cogieran de allí, sino que cogieron de otro lugar. Entonces quisieron contaminar ese lugar santo y la ira de Dios se enfureció y cayó sobre ellos la muerte. Entonces cuidado con todas estas cosas, hermanos, mucho cuidado, que el lugar santo se respeta ya, y no hagamos que la gloria de Dios se vaya del lugar santísimo que es tu iglesia, la iglesia donde te congregas y que es tu casa que también tienes que tener un altar formado a Dios, ya. Así que, hermanos, el tema de hoy ha sido un acercamiento positivo. un acercamiento positivo. Me despido de ustedes, John Freddy Ortega, que Dios les bendiga a todos y que Dios los guarde. Y recuerden, amigos, un acercamiento positivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.